Buenos días. Los invito a abrir para seguir las dos lecturas vamos a tener ahora. La carta de Pablo a los Efesios, la primera lectura es en el capítulo 2, los versículos 11 a 22, y luego el final, capítulo 6, del 10 al 20. Efesios 2, 11 al 22. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y el capítulo 6, versículo 10, Pablo dice, por último, y yo no diría por último, pero bueno, así es como va terminando la carta. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel salvador en el Señor, les contará todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Esta es una carta de Pablo que realmente me ha impactado bastante estos últimos días que la estuve leyendo. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, una iglesia a la cual había visitó, tuvo mucha pelea, hubo bastante saña contra él cuando estuvo predicando en la sinagoga, al punto de tener que irse y recomenzar la iglesia en otro lado, con las personas que sí querían seguir a Cristo y que escuchaban su prédica, cuyos corazones se habían cambiado. Y Pablo habla de la gracia de este regalo de Dios, que por el cual no hemos hecho nada para merecerlo, sino que es, valga la redundancia, un regalo de Dios que nos ha dado para que podamos ver que el poder es de Él y para que al final de todo podamos alabarlo a Él y rendirle culto a Él. Éfeso era una ciudad grande que ostentaba un puerto, era un centro comercial, al ser intersección de varias rutas importantes. Y en tiempos del apóstol Pablo era una ciudad que era centro de hechicería y de prácticas mágicas. Así que era muy usual que la gente quiera recurrir a la magia, a lo sobrenatural, no necesariamente de Dios, para poder lograr sanidades o distintas respuestas a oraciones. Y él, al comienzo de la carta, bueno, habla de bautizar un grupo de creyentes que ya habían sido bautizados con agua, los bautiza con el Espíritu Santo. Y ellos comienzan a hablar en lenguas y a profetizar. Pablo escribió esta carta estando preso en Roma. Y en esos días, el estar preso significaba que él estaba encadenado las 24 horas a un soldado que estaba, en cierta manera, en su misma situación. Y mientras la iglesia de Éfeso estaba sufriendo embates espirituales, y en su carta, bueno, Pablo les recuerda constantemente de la gracia de Dios. Y va finalizando la carta hablándoles de una armadura. Y esto me ha llamado bastante la atención, que en una carta, Pablo, que siempre bogaba por la paz, hablaba del Evangelio de la paz, se hable de la armadura de Dios. Vivimos días en que el enfrentamiento entre dos o varios es cosa de todos los días. Escuchamos hablar de guerra, escuchamos hablar de diferencias de opinión que a veces se van a las manos o incluso a resultados más graves. Y me puse a leer un poco de esto de la armadura de Dios. Y creo que está muy bueno tenerlo en cuenta para la vida diaria. Es una manera de vestirnos a la mañana, de ponernos a tono con esto que Dios quiere para nuestras vidas y que nos viene bien para el vivir diario. Comienza Pablo con el cinturón de la verdad. El cinturón se abrochaba, bueno, alrededor de la cintura, cubría la túnica que usaba el soldado y al cinturón iba asegurada la coraza y la espada mientras no se usaba. La coraza cubría desde la parte de arriba del cuerpo, desde el cuello hasta los muslos. La cintura representa la verdad, esto que es el Evangelio, la sinceridad de corazón y de mente, la búsqueda de Dios en esto que es no querer disfrazar la verdad con algo que no es real, sino realmente ir con sinceridad. La coraza de la justicia era vivir la vida digna, una vida digna del llamamiento del que fuimos llamados. Algunos dirían vivir la vida en santidad, vivir una vida honrada de acuerdo a lo que Dios quiere. Y esto suena terriblemente aburrido. No necesita hacerlo. La vida con Dios, la vida como Dios nos pide, puede ser una vida de aventura, una vida muy interesante, divertida, de a momentos, también con sus momentos difíciles, pero durante los cuales podemos percibir y vivir la mano de Dios ayudándonos a atravesar estos momentos duros. Continúa con el calzado de la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Parte del éxito de los ejércitos de Julio César, de Alejandro el Grande, tenía que ver con el calzado que usaban los soldados. Era un calzado especial para la batalla y que les permitía caminar más rápido. No los alentaba, por decirlo de alguna manera. Y los ejércitos llegaban a sus opositores, a los campos opositores, más rápido de lo que los opositores pensaban, y los podían sorprender, y así muchas de las batallas fueron ganadas. El calzarnos con el Evangelio de la paz es esto, es ya antes de salir de nuestras casas, poder recibir la paz que Dios nos quiere dar y poder hacerlo continuamente durante el día, buscarlo a Él, descansar en Él y reconocer que Él es Dios en todo momento. Continúa con el escudo de la fe, ese escudo que llevaban seguramente en el brazo derecho, no sé qué hacían los zurdos, pero bueno, se habla de que llevaban los escudos en el brazo derecho. Y el escudo tenía una forma oblonga, larga, y estaban recubiertos con cuero. Cosa que las flechas, los dardos que venían de los opositores generalmente habían estado inmersos en algún aceite y encendidos, prendidos fuego, cuando impactaban las flechas o los dardos contra los escudos, se apagaban, se ahogaban y se apagaban. Este escudo que nos insta Pablo a llevar con nosotros todos los días, constantemente, es la fe. No es algo que nosotros podamos manufacturar ni que provenga de nuestras fuerzas, sino que también viene de Dios. Esta fe de saber que Dios está en control y que Él está librando la batalla por nosotros. El casco de la salvación es el reconocer que la salvación, el Evangelio de Jesucristo, lo que Jesús ha hecho por nosotros en su muerte y posterior resurrección, es lo que permite que nosotros podamos acceder a la vida eterna. El recordar eso en todo momento nos permite conocer cuál es nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Cristo, que somos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, y eso no nos lo quita nadie. La espada del Espíritu, posiblemente el arma más ofensiva de esta armadura, la palabra de Dios. En Timoteo nos dice que la palabra de Dios no va a volver a él vacía, jamás lo hace. Recuerdo hace un tiempo haber dado una palabra con una lectura y todos los comentarios que recibí tuvieron que ver con la lectura que hice que no había sido incluido en la prédica. Y la verdad me dio mucha alegría. Me recordó una vez más que esta palabra de Dios, la historia de su pueblo, la historia de la salvación que él no solo ha prometido, sino que ha llevado a cabo a través de su Hijo Jesucristo, no vuelve a él vacía, sino que en todo momento, en todo lugar, nos trae paz y trae salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y esta armadura, ¿para qué sirve? Sirve para nuestras vidas, pero también porque en este caminar cristiano nosotros estamos compartiendo el Evangelio, compartiendo un Evangelio de libertad, que incluso Pablo habla del Evangelio de libertad mientras él mismo estaba encarcelado en el fondo del pozo de la cárcel, recibiendo todo lo que le llegaba de los otros prisioneros, los otros soldados. Él estaba encadenado a un soldado y hablaba de libertad. Este evangelio de libertad que compartimos con otros que aún no la conocen es algo que da mucha alegría a Dios, al Dios Trino y a los ángeles de Dios, pero da mucho enojo, mucha bronca al diablo y a quienes lo siguen, a sus seguidores también. Y hay una lucha en las regiones celestiales que a veces percibimos muy claramente. Cuando nos ponemos esta armadura que provee Dios y que solamente nos la podemos poner gracias al poder y gracias a la gracia de Dios, ahí podemos continuar compartiendo el Evangelio y ser partícipes de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas para su libertad y para nuestro crecimiento también. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes celestiales, dice Pablo. Como iglesia, como hombres y mujeres que nos reconocemos pecadores delante de Dios, salvos solamente por la obra de Jesucristo en la cruz, esta armadura sirve para recordarnos que nosotros no tenemos el poder. Cuando una persona conoce a Cristo, gracias al Evangelio que le hemos compartido, no es por lo que nosotros hemos hecho con Dios, sino por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nosotros y aún más en ellos. Y quisiera terminar recordando que Pablo nuevamente insta a los efesios, nos insta a nosotros como iglesia, como cristianos, que oremos sin cesar, que no dejemos de orar. Incluso les pidió a ellos que no dejen de orar por él, que él pueda compartir la palabra con denuedo y sin pereza. Y hay una oración que él hace, que la encontramos en el capítulo 3, que para mí ha sido de muchísima bendición, y es una oración que nos ayuda siempre a recordar cuál es nuestra identidad. Y si me permiten, quisiera que la oremos. Quisiera orarla por ustedes, por esta iglesia. Oremos. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra y en esta iglesia. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, nos fortalezca a nosotros, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, podamos comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.